Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. El arte político se diferencia de la propaganda en que tiene una eficacia estética, que la propaganda, como toda propaganda, es de consumo, muere y desaparece. La palabra estética relacional suena muy novedosa, ¿no? En realidad es la idea de si el arte tiene que ser autorreferencial o el arte puede tomar como sus propios temas y contenidos temas externos a él, como la religión, como la política, como la sociedad, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso depende realmente de la calidad del artista. ¿No es cierto? Hay artistas que son capaces de concentrar en lo artístico su producto y hay artistas que, digamos, metódicamente o intencionalmente no quieren que justamente lo que se mire en lo que él produce sea la obra artística, sino la crítica que él hace, los comentarios que él hace, la ironía que él hace, todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso nunca va a faltar. Y me parece que en el arte siempre ha habido esa tensión entre la autonomía y la heteronomía en el arte. Uno no puede decir que la autonomía es lo bueno y la heteronomía es lo malo, porque hay heteronomías buenas y heteronomías malas, hay autonomías buenas y autonomías vacías. Darío Ruiz Gómez, crítico de arte, escritor. Yo estuve muy cerca como observador, a través de mi amistad con Gian Grandi y con Carlos Granada, de lo que fue el nacimiento del taller Cuatro Rojos. Cuatro Rojos se llamaba en realidad el taller que habían fundado Nirma Zárate y Diego Arango. Luego, cuando se unen con Gian Grandi y con Granada, fundan el taller Cuatro Rojos, lo dejan como Cuatro Rojos. Y entonces había en ese momento un gran auge de la lucha social en Colombia, que es la época de Turbay Ayala. Es el movimiento de los campesinos a desalambrar, se llamaba uno de los movimientos, la Unión Nacional de Usuarios Campesinos, que hace grandes marchas, los obreros, que hace grandes marchas. Entonces, todo en ese momento en Colombia, que viene toda esa ebullición social, ese movimiento social, los obreros en la calle, los intelectuales de las universidades, etc. El taller Cuatro Rojos trata de darle una expresión visual a esa protesta, de crear unos íconos que no existían. María Sol Barón Pino, soy artista y profesora en la Universidad Javeriana, curadora e investigadora en Historia del Arte Colombiano. Camilo Ordóñez Roballo, artista, profesor de Historia del Arte y conformante junto a María Sol Barón del equipo Transhistoria, curador de la exposición Rojo y Más Rojo. Empezamos a trabajar sobre el taller Cuatro Rojo, recuperando un interés muy como ya distante en el tiempo, desde cuando estudiábamos artes plásticas, cada quien, María Sol en los Andes, yo en la Universidad Nacional, y pues como estudiantes teníamos una referencia parcial del trabajo, ¿sí? Como unas 10, 12 piezas que más o menos se han reproducido en la historia del arte, que en las clases de historia a veces circulan, que en el Museo de Arte de la Universidad Nacional pues había algunos ejemplares, y entonces como que eso generó un interés que quedó ahí pendiente hace 10, 12 años, 15 años. Hace 5 años empezamos a trabajar en un proyecto que se llamó Múltiples y Originales, donde buscábamos considerar las relaciones entre arte y cultura visual en Colombia en los años 70. Considerábamos que esa era una década en la que la economía visual de los colombianos había aumentado, se había diversificado. Y a partir de esa investigación, que también tuvo una curaduría y una exposición en el 2010, empezaron a salir temas o subcapítulos que hemos ido abordando. Entonces fue como el momento adecuado para coger por los cachos el tema del taller Cuatro Rojo y empezar a solucionar preguntas que teníamos pendientes o que fueron saliendo en el tiempo, como por ejemplo, ¿cuál era el volumen de trabajo del taller Cuatro Rojo más allá de esas 10, 12 piecitas que uno tenía en la cabeza desde hace rato? y cuáles habían sido los espacios de circulación del Taller Cuatro Rojo dentro del campo del arte, bienales, salones nacionales, espacios tradicionales del arte, como otras formas de circulación que fueron propiciando como colectivo en torno al acompañamiento de grupos y movimientos sociales. Buena parte de ese material hecho a través de talleres que lideraban Diego Arango, Nirma Zárate, dieron lugar a estampas y a material gráfico hecho por obreros en fábricas, y pues hoy vuelven al Taller Robledo, un espacio que fue habitado por obreros. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Cuando llega el asunto del estudio de la relación de arte y política, que tiene que ver más con dos eventos, diría yo, que fueron fundamentales. Uno es Los Magos de la Tierra, que es una exposición hecha en París en el año 89, y otra es la Segunda Bienal de La Habana, que tiene esas instancias de arte y política como muy marcadas y que coinciden con la caída del Muro de Berlín. Pues todos los años 90 van a estar abonados para que muchos teóricos empiecen a ver el pasado inmediato, esa relación que tienen los situacionistas en el mundo, esa forma como el arte, de alguna manera, en la situación donde los ideales se ponen en escena y se toman las prácticas estéticas, pues tienen una cabida y se les empieza a dar una cabida como tal. En el caso particular del Taller Cuatro Rojo, en nuestra próxima exposición, que es Rojo más Rojo, Taller Cuatro Rojo, estamos frente a un comunicado claramente político que usa las herramientas de la estética para vehicular o para llevar los comunicados manifiestos en toda suerte de impresos. Óscar Roldán Alzate, curador Museo de Arte Moderno de Medellín. Es muy interesante ver cómo el recurso impreso, que es un recurso que, si se quiere, se aprende de los artistas pop norteamericanos en su uso masivo de esta técnica de impresión, que otrora fuera una técnica muy avalada por el arte, pero en la mitad de siglo es más usada por la publicidad y por métodos de diseño o por comunicación como tal, pues es muy interesante ver cómo, cuando hay una emergencia o, si se quiere, hay algún tipo de manifestación social fuerte, pues las comunidades vuelven al papel como una forma, una alternativa de muy rápida difusión de los mensajes. El Taller Cuatro Rojo mostró una cosa que fue, en esos siglos estaba de acuerdo con ellos, y es que el arte colombiano no se podía seguir manteniendo dentro de los estrechos límites de una vanguardia no objetual que pretendía que ya el arte figurativo no existía, o que el grabado, mira, hasta hoy estamos con la idea de que el grabado es un género menor. ¿Cuándo? ¿No es cierto? Entonces yo creo que esa importancia de hoy, de volver a revivir, es como la importancia que tiene hoy en la crisis económica y social que está viviendo el mundo, el darse cuenta de que al bajar a la calle el artista está descubriendo a los seres humanos, está descubriendo la miseria que está imperando en este momento, pero también la grandeza de la gente al recuperar la dimensión de la esperanza. Eso yo creo que fue un trabajo político que luego, como todo grupo político, se deshizo, se separaron, se rechazaron unos a otros. Diego salió por un lado, Nirma también, Jean Grandi por un lado, y Carlos Granada pues se sumió en el silencio total por considerar que no estaba de acuerdo con las galerías ni con el arte oficial. Y yo creo que de todos modos hoy sigue vigente una obra importante, renovadora en todo sentido, como la de Humberto Jean Grandi. En el caso del Taller Cuatro Rojo, lo que uno ve es que son trabajos claramente y extremadamente cuidados, Hay una alta sofisticación de los métodos empleados por ellos en la impresión, pero siempre guardando los límites o los alcances, las pretensiones. O sea, aunque usaran estos métodos fascinantes, pero no querían realmente partir de la realidad de que eran grandes artistas, ni ponían eso antemano. De hecho, pues una de las constantes también tiene que ver con el anonimato en los panfletos o en los afiches, que eran ubicados en cualquier parte. Podría uno haberse encontrado un afiche de estos empapelando paredes o qué sé yo. Lo último que les interesaba a ellos era eliminar la efectividad del mensaje poniéndoles al lado una ficha técnica que dijeran que eso era una obra de arte. Lo que sucede con toda esta producción de Taller Cuatro Rojos es que al estar basada en un material fotográfico, pues evidentemente tiene un carácter documental que pues tiene, ¿no?, toda una recomposición, rearticulación visual, ¿no? Incluso uno ve en muchos de los trabajos del Taller Cuatro Rojos que hay unas composiciones que son abstractas, ¿sí? Digamos como sobre composiciones abstractas se articulan las imágenes figurativas, que es lo que uno termina viendo, pero hay un montón de elementos ahí que nosotros tenemos la idea de que sí hay una relación con el constructivismo ruso en ese sentido. Es un tipo de creación visual marcada más bien por la autonomía y por la independencia de estos artistas, más que otra cosa, ¿no? Como que hay un compromiso sincero de ellos con movimientos sociales, un grado de acercamiento y participación, pero no hay una jerarquización ni una opresión política que determine cuál es el tipo de producción que deben operar, ¿no? Como que eso a la larga es significativo porque justamente coincide con los ánimos de muchos de esos movimientos sociales en ese momento, ¿no? Generar una independencia de acción. Y pues la simpatía por ese tipo de organizaciones y de denunciar, pues no es algo aislado. Pues ahí ellos estuvieron muy cerca a figuras como Gabriel García Márquez, como Enrique Santos Calderón, como Orlando Falsborda. Sí, es decir, un montón de intelectuales que están pensando lo que están pensando estos artistas y que lo están, digamos, llevando a cabo, ¿no?, su apuesta pues a través de una producción visual. Fundición SMAM propone Radio Arte. De Ivo Malek, escuchemos Spot, de 1970. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM. Afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Álvaro Vélez. El seudónimo, digamos, para ser dibujante de historietas es Trucha Frita. Soy dibujante de historietas y soy historiador también. Con Taller Cuatro Rojo, lo que sucede es que es un arte de calle. Es un arte del cartel, del afiche, y asociado sobre todo en esa época de los 70 con revoluciones sociales y políticas de la Colombia de ese momento, movimientos campesinos, movimientos indígenas y movimientos obreros. Es un colectivo que de todo ese movimiento, digamos, social y político, y lo plasma en una especie de arte que no es el arte mayor de museos ni esas cosas, sino que es el arte de la calle. O sea, el hecho de que esta exposición sea en museo es porque ya ha tenido, digamos, unos años, digamos, de reposo y todo el asunto, pero esto no era un arte de museo. O sea, el museo, ellos incluso estaban restringidos para museo y no les interesaba el museo. Con esa exposición de Taller Cuatro Rojo, aquí en el museo quisieron hacer una cosa alterna, más de Medellín y más actual, que es un proyecto que nosotros tenemos, un colectivo que se llama Robot hace 10 años, y es un colectivo que trabaja, digamos, en cierta forma con la calle, con producciones para la calle, fanzines y gacetillas. Lo que hay aquí en el Museo de Arte Moderno en este momento es una muestra taller, o sea, es una exposición de trabajos míos en historieta de 4 o 5 años para acá, una exposición también con las gacetillas de Robot, que lleva 10 años produciéndose en Medellín, se dan gratis, se regalan gratis cada mes, y digamos que está asociada un poco con eso, con un poco del arte no oficial. Para sacar fanzines, lo bueno es eso, que son a bajo costo, puedes sacar 1,000 o 2,000 en una hora, los puedes regalar, no hay ningún problema, y digamos que a veces tiene mucho más efecto que poner una pintura o un cuadro en un museo. Yo no estoy denigrando obviamente nada de eso, ¿cierto? Sino que el gran arte, el de museo, es el que ha denigrado otros tipos de trabajos como estos. Pero no hay ningún problema, o sea, hay posibilidades de que uno pueda acceder a publicaciones desde fotocopia hasta litografía básica y sencilla, que es muy barata y y se pueden hacer buenos tirajes con eso. En el Museo de Arte Moderno va a haber una máquina litográfica y va a haber un taller, o sea, un taller de dibujo, y la gente va a poder venir y estar dibujando en ciertos días. Jueves, viernes es abierto, los sábados es un poco más especializado, y la posibilidad de estar dibujando ahí, produciendo, y que la máquina litográfica que está en sala pueda reproducir algunos de esos trabajos en fanzines, afiches, gacetillas, ese tipo de cosas. Esta exposición en Bogotá, pues a nosotros nos alegró que realmente, a pesar de los comentarios en torno al lugar en que se expuso y que los mismos integrantes pues hacen, ¿no?, como chistes en torno a eso, pues realmente el público juvenil, por ejemplo, fue masivo en la exposición de Bogotá. Y nosotros también tratamos de que justamente la exposición fuera vista por otros sectores, otros campos, ¿no? Por pues sí, la gente que está hoy día, los de la UNIC, los de movimiento indígena, sí, el movimiento estudiantil, que en otro contexto hoy día pues también tienen otras formas de imaginar cambios políticos y sociales. Yo soy Norberto Ríos y trabajo con la Escuela Nacional Sindical. Con gran parte de las imágenes hicimos nosotros publicidad en los 70. La reproducíamos muy reiterativamente en los medios periodísticos sindicales, o para animar manifestaciones, o para hacer llamados a actos culturales o actos sindicales, usábamos muchos de estas imágenes. ¿Los conocía a ellos? No los conocía a ellos, pero sí soy uno de los que finalmente terminé muy relacionado con ellos, porque yo promoví en particular la recuperación del edificio donde está hoy el gran mural que está al final de esa exposición. Sí, creo que ese mural también es referente para mucha sí, gente. Claro, un inmenso referente. Era, digamos, la expresión máxima, digamos, de la lucha social, popular, obrera y revolucionaria de la época. ¿Y mucha gente lo ha visto? De ese medio, sí. Del medio de las artes plásticas en la ciudad y en el país, prácticamente ninguno. Más que es una excelente ocasión para mostrar ese gran mural que existe en esta ciudad y que creo que estaba absolutamente escondido para para el mundo del arte. Estamos aquí en la inauguración de Rojo y Más Rojo, Taller 4 Rojo, en el Museo de Arte Moderno. Va a estar el 2 de junio. Creo que lo especial de esta exposición es que es una revisión al otro arte y a lo que no nos contaron en la historia del arte. Y la otra versión, la versión politizada del arte, que es otra, una más de las versiones del arte colombiano. No, realmente la exposición está sumamente bonita. O sea, y hay unas piezas gráficas hermosísimas que nos llevan también a pensar un poquito sobre toda esa parte social. A mí lo que más me gusta es el centro de documentación, la sala de lectura. Tengo entendido que los chicos de la sala, digamos que se pusieron en los zapatos del taller 4 Rojo. Entonces me parece que activa muy chévere la exposición. Es, digamos, como todo eso que hizo el taller 4 Rojo se hace hoy en día, pues ya de pronto con otros medios, de pronto ya con otros fines, pero pues digamos que está ahí presente toda esa idea. Es muy interesante, hermano, la exposición, porque por fin se muestra un trabajo que obedeció a una época de muchos conflictos en este país que no han cesado todavía. Y un grupo de artistas se dio a la tarea de documentar esto. Yo creo que ese es un primer mérito, digamos, específicamente de los artistas, porque tuvieron la valentía, inclusive tuvieron serios problemas con las autoridades, porque este tipo de crítica social a través de la gráfica no se había hecho nunca como grupo. Y puede servir de reflexión también a las actuales generaciones, que yo sé que pues no van a trabajar con esos medios, estamos viviendo otro sistema, pero que tengan la memoria de lo que pasó en gráfica, pero que en el fondo sucede todavía en este país. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. De El Amarillo, escuchemos Tácito, del año 2005. Somos tuyos.